A partir de este momento, Punto y Círculo, espacio informativo del Sistema Popular de Comunicación Socialista. Abran paso con el alma, abran paso, que se viene la comparsa, abran paso, abran paso. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Punto y Círculo especial, nuevamente desde una actividad que convoca al Poder Popular del Táchira, de la República Bolivariana de Venezuela, en lo que tiene que ver con una asamblea popular para discutir, para analizar, para proponer alternativas a lo que se ha venido denominando como ley de amnesia, la ley de amnistía que ha aprobado en la Asamblea Nacional la mayoría opositora al sistema o al gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. En lo que tiene que ver con estas acciones, en domingo 3 de abril se ha venido procesando una asamblea popular o una serie de asambleas populares en las diferentes plazas Bolívar a lo largo y ancho de Venezuela para analizar entre el poder popular, las misiones, las grandes misiones, los activadores sociales, comunitarios, los dirigentes políticos, las diferentes alternativas y condicionantes de esta ley, que significaría la subversión del orden jurídico venezolano. En este caso, vamos a escuchar en primera instancia qué nos decía la presidenta del Consejo Legislativo Estadal del Estado Táchira, la diputada Zoraida Parra. Hemos atendido el llamado del presidente Nicolás Maduro, quien nos ha invitado a hacer una consulta al pueblo sobre la ley de amnistía y reconciliación nacional. Una ley que para nada es una ley de reconciliación, sino que por el contrario, una ley que lo que hace es legitimar la criminalidad, legitimar la impunidad y darle a la delincuencia organizada y no organizada un lugar dentro del contexto social para que ellos sean los operadores políticos legítimos de la mesa de la unidad ante la falta de liderazgo, ante la falta de conciencia que tiene este sector. Nosotros queremos aprovechar la mañana de hoy para que finalizada la intervención del diputado Ricardo Sanguino y en presencia del bloque de diputados estadales, donde está el diputado Jonathan García como vicepresidente del Consejo Legislativo, el diputado Omar Hernández como director de electoral del Partido Socialista, podamos reunirnos en círculo. En donde esté presente, nos distribuimos los prefectos, los profesores, un abogado, VCH, CLP. ¿Cuál es la idea? Que la idea de ese círculo sea un debate, pero un debate de un equipo interdisciplinario, en donde podamos oír la voz del pueblo, de los sectores organizados, de los frentes que hay presentes en el día de hoy, de los movimientos sociales, y queremos decirle que esa consulta va a tener un valor incalculable porque es el llamado del pueblo del Táchira que le hace al presidente y que le hace a la derecha que definitivamente esa barbarie jurídica, ese adefesio jurídico no puede tener vida en el pueblo venezolano, porque sería el mayor acto de criminalidad que hagamos contra aquellos delitos y delincuentes que mataron el 14 de abril, que mataron cuando el golpe de Estado en el 2002, que mataron cuando la guarimba, esos 43 muertos, esos 800 heridos, no pueden definitivamente quedar impunes. Y nosotros, mes rebelde, mes activo, mes consciente, para decirle a la canalla que aquí está un pueblo que impedirá a través del Tribunal Supremo, a través de la Sala Constitucional, que esta ley llegue verdaderamente a su materialización. También presente en esta asamblea en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Táchira, el diputado Ricardo Sanguino, quien se dirigió a los y las asistentes a esta asamblea en una lluviosa mañana de domingo, luego de una intensa sequía de varios meses que afecta antes de la República Bolivariana de Venezuela. Sanguino se expresó a los presentes en los siguientes términos. el proyecto de ley, que era proyecto de ley ese día, y que hoy es una ley sancionada por la Asamblea Nacional, que nosotros la bautizamos, el término bautizo no cabe, la designamos como la ley de amnexia criminal. Cuando ellos presentaron ese proyecto de ley en la primera discusión, bueno, aquello fue lo que aprobaron ahorita, que es muy malo, aquello era Satanás desatado en cada uno de los artículos. Cuando fueron a la segunda discusión, eliminaron 16 artículos, los eliminaron. Y aquí tengo la prueba. Nosotros llegamos a la reunión de ese día, que fue propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del martes 29 de marzo. Y aparecía debate con ocasión del exhorto del Papa Francisco en favor del diálogo y la paz en Venezuela. Ese era el único tema propuesto para debatirlo. Yo, como soy incrédulo, decía, no puede ser, yo no creo en ellos. Y nos metíamos y buscábamos y no, si eso es. Ahí tenemos una falla, pues. Nosotros tenemos que tener una inteligencia interna de buscar cómo se monta la cosa. Bueno, cuando llegamos allí, vasos al día. Cuando llegamos allí, bueno, nos dieron, se pide un derecho de palabra a la proponente y dice, incluye el informe para segunda discusión, proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional. Nosotros no teníamos el informe, ni siquiera ellos tenían el informe, solo el grupo que era quien estaba manejando, que es la presidente de la Comisión Permanente de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Derechos Humanos, y por supuesto la directiva y el Julio Borges, etcétera. O sea, es un grupito, ellos. Y arrancan y aprueban, vamos a discutir ya. No nos querían dejar ni siquiera el derecho de palabra para opinar. Y estuvimos allí con Héctor Rodríguez y el equipo presionando y aceptaron. Fíjense, después nos entregaron el informe, yo le puse aquí, recibido hoy 29.3 del 16, hora 3:15 p.m. de manos del diputado Berris Bestia. ¿Ustedes se acuerdan del diputado Berris Bestia? Aquel que acusó, que amenazó a Robert Serra, etcétera. Bueno, ese. Nos los entregaron allí. Estaba caliente porque estaba. Y sin embargo no está completo. Nos entregaron lo que a ellos les interesa. Pero bien, ¿qué hicieron ellos? Las observaciones que les hicimos en la primera discusión las corrigieron. Actividades vinculadas con el terrorismo, en acciones de carácter político, etcétera, etcétera. ¿Cómo se identifica o se define el terrorismo? Con incendio, agresiones, asesinato, bombas, etcétera. Quitaron terrorismo. Entonces dijeron, todas aquellas acciones que en el ámbito político se han cometido, incendio de árboles, destrucción de el mobiliario público de los parques, de las plazas, incendio de vehículos, etcétera. Entonces, le quitaron terrorismo, la palabra, porque es la connotación, pero dejaron todo el concepto. Eso fue lo que hicieron en la ley. Es la misma ley aprobada en primera discusión, pero yo la llamé en mi intervención, le puse un término, la llamé una ley que le aplicaron una cirugía criminal legislativa. Le agarraron allí y la acomodaron para tratar de engañarnos a nosotros, a nuestro pueblo. Dice nuestro defensor de los derechos humanos, nuestro camarada, amigo, Tarek William Saab, esta ley visibiliza a las víctimas. Ahí no aparecen las víctimas, las invisibiliza y no plantea la reconciliación. Ahí no hay ningún planteamiento de reconciliación. Ahí lo que hay es, se amnistía. Bueno, todo, absolutamente todo. Ellos corrigieron, porque habían dicho, desde, imagínense usted, desde 1999 hasta el momento en que se publique en la Gaceta Oficial. Todo. Eso que agarraron y quemaron Corbolet en la casa del vehículo. Si nuestros cuerpos de seguridad los agarran, ya ellos están, según esta ley, amnistiados. Todo lo que sucedió inclusive después de las guarimbas del 2014, que hay hechos de violación, todos aquellos que atentaron contra los sistemas eléctricos, que cortaron, etcétera, ya eso está amnistiado según esta ley. O sea, eso más bien estimula que continúen realizándose acciones desestabilizadoras que atentan contra la vida, que atentan contra la seguridad de la familia venezolana, y que se continúan haciendo y se van a amnistiar. Todo, todo. Ustedes vieron en nuestro medio de comunicación esa grabación de una doctora llamada un general. Mira cómo es la cosa, la acusación que hay por allí, para nosotros meterla aquí en la ley, porque tenemos que aprobarlo. Todos estos artículos amnistían a determinadas personas, a los estafadores, a los acaparadores, a los asesinos, a los criminales, a todos. Cada artículo de eso, y nosotros lo dijimos, depende del nivel de dinero que pagaron para que fuesen incluidos aquí. Porque ellos tienen que saldar la deuda de quienes los apoyaron y los han estado apoyando en sus actividades políticas. Que tú puedes realizar una actividad política, pero es que la de ellos es única y exclusivamente orientada a tumbar la revolución bolivariana. ¿Ustedes van a permitir que eso sea así? Entonces, por eso es que estamos aquí, porque tenemos que ir a defender nuestra revolución, defender nuestro honor de revolucionarios, defender a nuestros héroes que fueron asesinados por el fascismo de la MUD. Esa es la misión, la defensa. Y después del ataque, para acabar con esa intencionalidad. Y veremos en el tiempo si seguirán actuando de esa manera. Hay que estar alerta, hay que estar avisor. En unas conversaciones, no nos dejemos agobiar por las dificultades. Porque cuando yo digo, es que a mí lo que me afecta es la comida que no consigo, que no sé qué, ya me están inmovilizando. Yo tengo que decir, bueno, tengo problemas con la alimentación porque no lo consigo, pero yo debo saber por qué no estoy consiguiendo los alimentos. Tengo problemas con las medicinas que no las consigo, pero yo debo saber por qué no estoy consiguiendo las medicinas y tener conciencia de que todo eso es fundamentalmente inducido. Hay cosas que se dan por mal proceder de nuestra gente en algunos casos, eso es verdad, pero no es lo fundamental. Entonces, cuando ellos logran en nosotros que internalicemos lo que nos están diciendo, nos están inmovilizando, están evitando que tengamos claridad en esto, lo que estamos haciendo hoy, que nos pidió el presidente, que le dijésemos, aquí están los miembros del bloque de la patria del Táchira, con las leyes, que le dijésemos, le propusiésemos, uno, si está de acuerdo que lo aprobemos y que no lo mandemos al Tribunal Supremo en la Sala Constitucional. Decimos sí, por qué, etcétera, o de lo que haya que decir. El artículo tal, en donde se está amnistiando a aquellas personas que cometieron estafa inmobiliaria, no va a aparecer así, porque no aparece así. Por eso hay que leer, está disfrazado allí con una terminología, ¿ok? Entonces, leerlo, discutirlo. Hoy se tomarán unas propuestas, porque tenemos, es sobre la marcha, el presidente lo dijo, son 10 días que disponemos. Y nosotros estamos preparados, solo que nos tenemos que poner de acuerdo, organizar y responder, pero preparados estamos. Levanten la mano a los que están aquí desde la que la revolución comenzó hace 17 años. ¿Cuántos son? Todos. Entonces, no perdió el tiempo nuestro líder eterno en prepararnos, en formarnos, y nuestras propias organizaciones políticas. Son todos, no solamente el Partido Socialista Unido de Venezuela, todos, el Pueblo Patriótico, el Partido Comunista, Tupamaro, etcétera, todos a opinar, a proponer, ser propositivos para echar para atrás este mamotreto de ley. Y no se queda la cosa ahí, porque ok, logramos, ¿cómo lo vamos a lograr? Es que tenemos que avanzar, porque debe haber una reacción. Ustedes revisan todo lo que viene aprobándose en la asamblea, y son todas acciones orientadas al objetivo básico de ellos, fundamental, que lo expresan y dicen, hay que salir de Maduro. No caigamos en esa trampa. Salir de Maduro es salir de todos nosotros, salir del proyecto bolivariano. ¿Nosotros vamos a permitir que eso suceda? Bueno, entonces a trabajar, a incorporarse, a luchar. Voy a hacer mención. Yo estoy en una edad que debiera estar en otro sitio, pero aquí estoy. Siempre recordando cuando conocí al presidente Chávez aquí en San Cristóbal, que me dijo, Sanguino, ayúdame, hagámoslo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y por eso estamos aquí, por una mejor patria para nuestros hijos y para nuestros nietos, para una mejor patria bolivariana, revolucionaria y chavista. No permitamos que nos las quiten, no va a pasar, esta ley no va a pasar, no pasarán. Gracias, camarada. Bueno, aquí nosotros, mi nombre es Sonia Durán, estamos, no estamos de acuerdo con esa ley, porque esa es una ley de estafa, es la ley asesina, terrorista, que lo único que se está presentando es lo que ellos quieren, es traer los militares golpistas. Los del golpe, fíjate que los llamaron, les preguntaron a ellos cuál era el problema de ellos para ponerlo en esa ley, porque ahí hay intereses económicos, porque a ellos les pagaron cada artículo de eso, a ellos les pagaron casualmente para eso, para sacar a Leopoldo de la cárcel, que es un asesino. Tenemos 43 muertos en la costilla de él, que es culpable. Tenemos a Saler, que es un terrorista. Entonces tenemos aquí, si esa ley se cumple, los que asesinaron nuestros policías aquí en el Táchira, ellos quedan libres, aquí no ha pasado nada. Entonces eso es lo que estamos viviendo aquí nosotros, no podemos aceptarlo. Entonces esa es la ley de amnistía, que entre paréntesis es la ley de amnistía, que es especialmente para sacar los asesinos, los corruptos que están en Miami, los que robaron el Banco Federal, ellos quedan libres, aquí no pasó nada. Entonces no podemos seguir así. Como mujer venezolana, como mujer tachirense, ¿qué siente cuando se presenta una propuesta como esta, una propuesta legislativa, una propuesta que trata de subvertir el orden de la legalidad venezolana? Indignación, mucha rabia, y a veces siente uno hasta impotente. No puede ser. Mucha indignación, rabia. No podemos aceptar eso. Por eso estamos aquí en la Plaza Bolívar de San Cristóbal, especialmente para combatir esa ley, que no la podemos aceptar, porque tenemos que llevarle una propuesta a nuestro presidente Maduro, que nos exigió que llevarlo, que puede ser él, que nosotros, el pueblo, tenemos que llevarle la propuesta a él. Bueno, primero que nada, mi nombre es Alexander Varela, al igual que el pueblo venezolano, en apoyo rotundo a mi camarada Nicolás Maduro y nuestro camarada eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, para mi persona, mi criterio propio, es una ley que le falta el respeto al pueblo venezolano. Es una ley que le está faltando el respeto a las 43 víctimas, a las 43 familias que fueron asesinadas vilmente durante las guarimbas del 2014. Es decir, la derecha venezolana pretende boicotear, abofetear al pueblo venezolano con esta burlesca ley. Vamos a decirle que es una burla al pueblo venezolano, ya que no es una ley de amnistía, es una ley de amnesia, donde claramente el pueblo venezolano está consciente de que estas personas que hicieron un llamado no pacífico, porque está grabado, está tanto por los medios masivos nacionales como internacionales, cuando Leopoldo López hizo un llamado no pacífico, es decir, a la violencia, a descargar, como lo hizo Capriles Herrados, que descargar la rechera, eso es boicotear las leyes venezolanas. No pueden pasar por encima del sentir del pueblo venezolano. Y nosotros aquí apoyamos rotundamente a nuestro camarada Nicolás Maduro. No está solo, el pueblo está contigo, y nosotros como venezolanos, verdaderos venezolanos, hijos de Bolívar, cuna de libertadores, apoyamos no a la ley de amnesia. Desde lo que significa tu labor comunicacional desde Foro Candanga Táchira, ¿cuál sería tu mensaje o tu opinión con respecto a la labor comunicacional que tiene que emprender el pueblo venezolano hacia adentro y hacia afuera de Venezuela para explicarle a la comunidad internacional qué significaría para Venezuela y para Latinoamérica entera la aprobación de una ley como esta? Bueno, desde el medio de comunicación de las redes sociales del pueblo, como Foro Candanga, Foro Candanga Táchira, Chávez Candanga, les pido a nuestros camaradas, a todas esas personas que hacen vida en las redes sociales, que sean sinceros, que se pongan la mano en el pecho, como lo decía mi comandante Chávez. Hay que ser verdaderos críticos y no simples criticones y repetir como loros. Nosotros somos personas que tenemos claramente lo que es leer y entender. Como lo dice Simón Rodríguez en el anverso de nuestra carne magna, leer es entender. Si tú lees la ley de amnistía, claramente expresa que vas a permitir que cualquier persona mate, asesine, viole, pase por encima de las leyes venezolanas y queda impune. Eso no puede ser. Entonces, a través de las redes sociales, nosotros tenemos que hacer una campaña, y no solo las redes sociales, sino los medios de comunicación masivos, alternativos y comunitarios, así como los medios nacionales e internacionales, tienen que entender que esta ley no solo es una burla, sino es un atropello contra las familias y contra el pueblo venezolano, que expresa su opinión. Para muchos recuerdan que cuando Carlos Andrés Pérez, el mismo señor Ramos Alú, que está montado ahorita en la palestra de la Asamblea Nacional, fue uno de los que derogó completamente hasta el derecho a la opinión pública, el derecho a la expresión, como lo estoy haciendo en este momento. Y eso la gente, con esa ley de amnistía, parece que olvidara. Por eso le decimos la ley de amnesia. Nosotros, el pueblo venezolano, hacemos y ratificamos nuevamente que Nicolás Maduro no está solo. El camarada Nicolás Maduro está con el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano está con el camarada Nicolás Maduro. Igualmente con nuestro gobernador José Gregorio Vilmamora, que en reiteradas ocasiones durante su programa Vilmamora Construye, y nuestra camarada Carla Jiménez de Vilmas, han hecho un llamado a la paz, a la no violencia, a construir juntos un Táchira potencia de paz, y pareciera que la derecha no está abocada hacia la construcción de una Venezuela de paz, sino por el contrario, ellos quieren a través de la fuerza retomar lo que ya más nunca van a volver a tomar, el poder político, porque eso que ganaron el 6 de diciembre no quiere decir, porque pareciera que pensaran que es que ya con el ganar en la Asamblea Nacional ya tienen el poder listo para montar en la silla presidencial a uno de sus candidatos preferenciales, vamos a decirlo así, pero eso es totalmente falso. El descontento que tenga el pueblo venezolano no va a permitir que la derecha vuelva a resurgir aquí en Venezuela. Es una patria totalmente activa y democrática. Esta es la verdadera democracia que estamos viviendo, y solo la hemos vivido en tiempos de revolución. Por eso le decimos a la derecha parásita, porque es una derecha parásita y mediocre. Si piensan que el pueblo venezolano no es lector, nuestro comandante nos enseñó a leer, nos enseñó a ser verdaderos de los críticos, y desde aquí, de estos medios, le vamos a decir un no rotundo a esa derecha parásita, a esa derecha de amnesia, porque pareciera que necesitaran una pastillita que les hiciera recordar, pero no es que necesitaran la pastillita, sino que simplemente el hambre del poder, el hambre de volver a retomar el petróleo venezolano, los tiene con un odio interno que lo descargan constantemente contra el Táchira y contra Venezuela. Totalmente es una ley criminal, ampara a todas las fechorías que se cometieron en estos últimos años, y la idea es una sola: sacar al presidente Maduro. Ellos no han cumplido con objetivos que tenían y que promesas que hicieron a las personas que votaron por ellos, consiguiendo la Asamblea Nacional, se iban a acabar las colas, lo cual era mentira. Y así como esa mentira, es todo lo que están planteando actualmente para poder desestabilizar totalmente al país. ¿Cuáles serían, desde su punto de vista, los elementos que estarían afectando más sensiblemente a las venezolanas, a los venezolanos, de aprobarse definitivamente esta ley? No solamente aprobarse, que ya está aprobada por la Asamblea, pero también siendo homologada por el sistema legal venezolano. ¿Qué estaría afectando para la vida cotidiana de los venezolanos y las venezolanas? La afectaría totalmente, porque la anarquía se haría presente en todos y cada uno de las acciones y actividades que las personas van a desarrollar en el país. Las personas no harían caso a las normas, se evitaría la convivencia ciudadana correctamente. Quiero decir con esto que las personas atropellarían a sus propios compañeros, vecinos, compañeros de trabajo. Entonces se formaría una anarquía total. Esta ley lo que trae es pobreza y más miseria a este país. Por último, por ahora, ¿qué piensa usted que busca la Asamblea Nacional aprobando este tipo de leyes? La Asamblea Nacional lo que busca es posicionar a los entes, a las grandes corporaciones, que son los que los están financiando. Entonces las grandes corporaciones son las que van a salir beneficiadas de todo este maremoto que está haciendo la Asamblea Nacional para ellos. En Río Revuelto, pescar, ganar y aumentar las ganancias de las grandes corporaciones a nivel nacional e internacional. Gracias. Bueno, como ustedes lo escucharon, aquí comentarios de las asistentes, a esta asamblea, para el análisis de lo que es la propuesta de la Asamblea Nacional en Venezuela con relación a la ley de amnistía, también conocida o denominada como ley de amnesia, que pretende olvidar, pretende amnistiar a todos y a quienes han venido violando los derechos humanos a través de actos verdaderamente terroristas en lo que se conoció como las Guarimbas del año 2014 y mucho más allá. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web.